Mientras nosotros recorremos la muestra y el doctor Melo sigue hablando por teléfono, y mientras estamos en la fila de los brancos que están entrando a la pista, deje Melo ese vaso, por favor. Dialogamos con el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Fernando Luis, y está Norbo Ruti también, el doctor Melo. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo te va, Hugo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, de visita hoy. De visita con mucha gente, un día lindo, frío pero lindo. Y bueno, haciendo un poco las dos cosas, viendo cosas particulares de uno, de lo que tiene que ver con la producción, y haciendo cosas un poco más gremiales, sí, un poquito las dos cosas. Bueno, hoy te ha tocado un día que me parece que hay más público que ayer, a pesar de la lluvia. Ayer había mucha gente, pero hoy hay mucho más. Sí, sí, hay muchísima gente, es impresionante la cantidad de gente. Se pone complicado caminar, así que estamos acá con Melo diciendo que hay que venir temprano o a la tardecita, y hay que obviar las mejores horas de la tarde. Y bueno, mañana vamos a tener un día político, digamos, acá en la rural. ¿Qué tal, Norma? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vas a andar por acá mañana, sí? Sí, sí, mañana desde temprano vamos a estar acá, bueno, un poco colaborar con la gente de Sociedad Rural y, bueno, acompañar a los productores que vengan. Bueno, mañana se vienen todos los políticos, va a haber un debate importante que ya medio como que empezó hoy, ¿no? Entre Bussi y la Sociedad Rural, medio... Sí, en realidad Bussi creo que planteó una situación que más que nada estaba en la imaginación de él y no en los hechos concretos, porque bueno, él se imaginó una situación de una asamblea en contra de algunas opiniones que había vertido Federación Agraria, pero eso era un trascendido de mails que no tenía nada que ver con lo institucional, así que no es eso lo que está planteado para mañana. Bueno, veremos qué ocurre mañana. Veremos. Y ya falta poco para la asamblea, Norma. ¿Para la de Carvap? La de Carvap. Sí, sí, el jueves. ¿Hay fe? Sí, muchísimo, toda la fe. Bueno, Fernando, dentro de poco también se viene la exposición de Olavarría, seguramente que algunas invitaciones por ahí se harán acá. Sí, seguro, sí, tenemos que definir algunas cosas más en cuanto a la exposición ganadera y algunos contactos se van a hacer acá. Ya hemos visto hoy algunos colaboradores de la exposición de Olavarría que andan dando vueltas hace años. El histórico. ¿Cuál es? Gregorio. Hoy lo encontré con los lanares por ahí. Él no se puede olvidar de los lanares. Los lanares no. No. Ninguno nos tendríamos que olvidar de los lanares, es la cierto, verdad. Es cierto. Si este fuera un país normal, tendríamos mucho lugar para los lanares. Es cierto. Deberíamos tener. Y hay un productor que entrevistamos hoy que va todos los años a la exposición de Olavarría, que es Adrián Barbieri, que dijo que este año iba a volver otra vez a la exposición porque le va bien. Ajá. Él cría Roma y Mars. Y a fuerza de quedar poco, les tienen que ir bien a lo que crían. Sí, seguro. Bueno. Les agradezco por no haberos atendido y el sábado tenemos el espacio destinado a la Sociedad Rural, así que seguramente hablaremos de la asamblea, hablaremos de un montón de cosas. De un montón, ¿no?, de cosas que hayan pasado en lo que todavía está larga semana de la Rural. Sí. Bueno, gracias, gracias, Norma. Gracias a ustedes, chao.